Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Quiero, queda limpio. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Escena entrañable la que nos relata el Evangelio de hoy. Un leproso se acerca a Jesús y le pide que le cure de esa terrible enfermedad que le excluía de la comunión con el pueblo. Pero no se lo pide de cualquier forma. Se acerca a Jesús con el corazón suplicante, que le hace ponerse de rodillas y, confiando plenamente en él y con humildad, le dice: «Si quieres, puedes limpiarme». Bonito inicio de su petición: «Si quieres». Podemos sospechar que no dudó ni un instante en que Jesús iba a atender su petición. Sabía que Jesús amaba y buscaba el bien de todas las personas, no solo proclamando la luz de su evangelio, sino curando las heridas de los que se acercaban y confiaban en él. Una vez curado, Jesús le pide al leproso un imposible: «No se lo digas a nadie». No le hizo caso y proclamaba su curación allí por donde iba. Algunas lecciones podemos sacar nosotros, cristianos de 2021, de esta curación del leproso. La primera: sabiendo que Jesús nos ha amado y nos sigue amando hasta el extremo, con toda confianza le hemos de pedir que nos cure y libere de las heridas y limitaciones que nos dificultan seguirle. La segunda: como tenemos experiencia de que Jesús nos ha curado y nos ha introducido en el camino que lleva a la vida, queremos proclamar a los cuatro vientos, como el leproso, que Jesús es el que nos ha curado, es nuestro Salvador, el que nos ha dado vida.